Chiva los músicos. A Lima y a Cucho vamos. Señoras y señores, seguimos bailando nuestra música chimaicha con los hermanos Tudelano. Empezó carro Libertadores, Maitán, Caida, Japaya, Huachcanque. Empezó carro Libertadores, Maitán, Caida, Posalia, Huachcanque. Malabres y se carreteranda, Sacharomima, Japita, Cuchcapta. Malabres y se carreteranda, Sacharomima, Japita, Cuchcapta. Sacharomima. ¡Vamos a España! Así, así, con mucho cariño para Jorge Varillas, Juana Ramos, Eugenia Conde y Avelina Núñez. ¡Vamos a España! Así, así. Agencia Pungo, Pehuaca y Bajachcanta. Cuya y taita y tamas aquí camone. Agencia Pungo, Pehuequiña o Ententa. Amaña mamá y Bajachcañacho. Hasta ya malta no poteramos casa. Amaña taita y aquichcañacho. Y ya ya malta no poteramos casa. Hasta ya malta no poteramos casa. Ay, ay, ay. Abajas falla, abajas falla. Florian Sánchez Tudelano. Un saludo especial para Pana Mejía y Beatriz Vargas. Catachamanda, busca y sin gemanara chaya. Y ahí mamá y si bajas cama, quien se apuntó. Y en la espira guaguay de spam. Catachamanda, busca y sin gemanara. Así, así, con mucho cariño, saludamos al señor Juan de Dios Tudelano Pariona y señora esposa Faustina Aguilar. ¡Vamos a España! Esta canción la dedico para ti, madrecita Alvin. Castellano, que estás en el cielo, de tus hijos Erlinda, Florian y Juana. Pasa, hasta el caimán, caipasa.